10:49. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 31, la visión final del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 2, que se titula Caminando con Cristo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Caminando con Cristo. Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se la subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla a no ser que se hiriese a sí mismo? ¿En realidad no tiene enemigos y podría acaso ser atacado por sueños? Repasemos nuevamente lo que parece interponerse entre la verdad de lo que eres y tú. Pues para superar este obstáculo se tienen que dar ciertos pasos. El primero es una decisión que tú tomas, pero de ahí en adelante la verdad se te confiere. Tú quieres determinar lo que es verdad y debido a tu deseo estableces dos alternativas entre las que elegir cada vez que crees que tienes que tomar una decisión. Ninguna de ellas es verdad, ni tampoco son diferentes entre sí. Sin embargo, tienes que examinar las dos antes de que puedas mirar más allá de ellas a la única alternativa que sí constituye una elección diferente. Pero no la busques en los sueños que forjaste con el propósito de que esto estuviese nublado de tu conciencia. Bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Es interesante, ¿no?, escuchar de que una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. Cuando nosotros tenemos ideas que tal vez le invertimos, muchos años o mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no?, en tener esas ideas, esos conceptos, ese conocimiento, esos cursos, pues cuesta trabajo dejarlo ir, ¿no? Es decir, estas lecciones que yo aprendí, no me refiero en sí pues a cursos, ¿no? Pero es para que recapitulemos también, ¿no?, de que hay muchas cosas que se nos han instruido, que se nos ha enseñado, que nosotros creímos que eran realidad. Hay veces que yo veo pues libros y que digo, ah, me interesa el título, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en la cafetería y yo así pues venía así como pidiendo señales, pues de estas señales luminosas, ¿no? Y de repente volteo a ver y hay un libro que decía que recordaras que Dios siempre está donde tú te encuentres, ¿no? No les voy a decir exactamente lo que decía, o sea, el título, pues para que después no chequen el libro. Pero dije, ah, qué bonito, ¿no? Y ya después me fui a sentar y le estaba comentando a mi esposo y fui por el libro y venía, era un libro que venía lleno de información pues sobre Dios, pero era de una religión. Y en una de las páginas que abro al azar, que a veces así lo hago yo aquí con el libro Un Curso de Milagros, a veces así también lo hago con la Biblia, ¿no? Pero cuando abrí ese libro, o sea, decía cosas Lo primero que decía, hablaba de la culpa, hablaba del pecado, que somos pecadores, que por tu culpa, que esto, que el otro, ya la cerré, ¿no? Leí lo que decía de esa hoja y entonces dices, claro, o sea, hay cosas que independientemente, ¿no?, de si hubiese sido la religión, que es mi religión, ¿no?, con la que me puedo identificar, pero que realmente, pues, hay muchas cosas que, pues, tampoco estoy de acuerdo ni acepto, ¿no? Pero en esa otra religión, pues es verdad lo que nos dice el libro, ¿no? Mientras haya culpabilidad, pues hay separación. Y si te están haciendo creer que tú eres culpable de alguna u otra manera, entonces, ¿cómo va a ver uno la impecabilidad en el hermano y en la propia persona? Si constantemente se te está diciendo, ¿no?, que tú eres culpable, que tú hiciste esto, que por culpa de nosotros, bla, bla, bla. Entonces, ese tipo de lecciones, esas viejas lecciones que tal vez todos aprendimos en algún momento por nuestras religiones que predicamos o que predicábamos, entonces, si las seguimos teniendo ahí y contraponemos una nueva lección a la vieja lección, entonces, pues no sirve nada, es como poner una hoja sobre otra hoja y otra hoja sobre otra hoja y así, ¿no? Y no la liberamos, no nos deshacemos de esas viejas lecciones. Hay alternativas que hoy en día podemos tomar y decir, ¿sabes qué? Por más tiempo, por más años que le haya invertido a esta información que yo creía, ahora me doy cuenta que no es real. Entonces la puedo soltar, puedo deshacerme de esos apuntes, de esas hojas mentales que tengo guardados, esos cuadernos, esos libros mentales que no he querido soltar, pensando que tal vez puede ser que tengan razón. Mientras haya culpabilidad, no van a tener la razón. ¿Por qué? Porque cuando hay culpabilidad, hay esa sensación de que no estamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Y que pues estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Nos hablan de los buenos, de los malos, de malos y buenos. Y ya en esta sección del libro, en este último capítulo, pues ya es como que muy tranquilo el recordarnos, ¿no?, que a estas alturas, pues ya sabemos lo que es la salvación y qué fácil es la salvación cuando realmente soltamos la ilusión. O sea, si nosotros queremos conservar una ilusión, ya es porque nosotros queremos. Ya no hay manera de que nos digan, esto no es una ilusión. Ya sabemos lo que es una ilusión. Ya sabemos lo que es la verdad. Que nos hagamos ideas confusas en nuestra mente es otra cosa, pero pues esas ideas confusas las hacemos para justificar aún lo que queremos conservar y que ya no necesitamos. ¿Cómo qué? Como el justificar de que está bien que no perdone a fulanita o a fulanito porque siguen actuando así, me siguen hablando así o siguen haciendo esto, no me piden perdón, ¿no? Entonces ya, o sea, no es como que estemos cansados de repetirlo, pero pues ya sabemos, o sea, si quieres seguir justificando el por qué no quieres aceptar a tu hermano o a tu hermana o perdonándolos, pues ya, o sea, no se te va a exigir tampoco que cambies lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás pensando o lo que tú estás debatiendo ahí, ¿no? Justificando. El perdón es lo más parecido al amor, porque cuando uno perdona, pues se viene el amor. Y no me refiero al amor, ahora amo a esta persona que fue un asesino, que hizo esto. No, cuando perdonas, sientes el amor en tu ser, que dices, wow, tengo la capacidad de perdonar y de no juzgar, porque ya no está en nosotros. Cada uno de nosotros vivimos cosas diferentes, ¿verdad? Y tal vez pensamos a que algunos son más afortunados que otros. Así lo vemos desde nuestra mente racional. Pero no, o sea, es a lo que vamos, de que la vida pues nos da las lecciones. Dices, no has aprendido en esto, te toca esto. Y hay gente que dices, no, pero hay gente muy avariciosa, que tiene millones y no hace nada por la gente que no tiene ni qué comer, etcétera, etcétera. La vida se encarga de cada uno de nosotros. Y si no aprendemos las lecciones en este cuerpo, con las oportunidades que se nos dan, no se preocupen, el cuerpo es un instrumento, como ya nos ha dicho el libro, un medio de comunicación, y si no lo utilizamos para lo que es debido, en algún momento vamos a dejar de existir. Nadie aquí somos eternos, ya lo sabemos, estamos en un cuerpo humano, estamos de manera temporal, y tal vez cuando dejemos este cuerpo, tal vez en el siguiente, en la siguiente vida, en el siguiente espacio de tiempo, pues te toque trabajar lo que no pudiste trabajar aquí, ¿no? La vida siempre va a existir. Tal vez no vamos a existir con esta misma forma, con esta misma voz, con este mismo sexo, pero nuestra alma siempre va a estar ahí, y el alma está impecable, y se nos dan oportunidades para que realmente podamos estar más conectados con nuestra alma, con nuestro ser, o sea, decir, soy un ser de luz que comparto luz con los demás. Y hay personas que tú los ves y dices, ay, es que eso no pueden ser humanos, o sea, ¿cómo pueden tener esa resiliencia? ¿Cómo pueden aceptar esas cosas que otra gente pues nos cuesta trabajo aceptar, perdonar, etcétera, etcétera? Pero son gente pues muy evolucionada, que ya vienen de otras lecciones de vida, en otras vidas probablemente también, en las que ya ahorita, imagínense que ya se terminaron en todos los cursos, ¿no? Y pues de ellos son los que necesitamos aprender a amar, aprender a aceptar, aprender a fluir, aprender a perdonar. En el párrafo 6 y antes del párrafo, nos habla de los llamamientos. Y uno puede elegir fácilmente, ¿no? Uno elige entre la vida o puede elegir entre la muerte, entre la ilusión o la verdad, ¿no? Depende de cuál elijamos, va a ser nuestro líder. Y ese líder, pues, nos va a llevar a esos momentos en los que, pues, van a estar relacionados con ese líder. Entonces todos queremos estar a salvo, ¿verdad? Todos queremos encontrar la salvación. Entonces tenemos que escuchar a la verdad, a la voz del amor. ¿Y qué es lo que se te pide? ¿Qué te pide? En estos momentos, para que se halle la salvación, ¿qué te pide? Escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti, ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Y antes de contestar, vas a hacer una pausa y vas a pensar en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Vamos a guardar luego un instante y vamos a estar muy quietos, olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos. Este hermano ni nos dirige ni nos sigue, sino que camina a nuestro lado por la misma senda que nosotros recorremos. Él es como nosotros y se halla tan cerca o tan lejos de lo que anhelamos como le permitamos estar. Recuerden que Dios nos ama a todos por igual, sobre todo a esa persona que no logras perdonar. Hoy se nos invita a que nos sumerjamos en la profunda quietud, por lo menos por este instante. Que no traigamos ningún pensamiento. Si hicieron ayer la meditación o si no la han hecho, los invito a que hagan esa meditación para liberarse de esos pensamientos. Por si tal vez dices que no puedo estar en quietud, te invito a que hagas la meditación de la charla, para que después podamos sumergirnos en este instante, perdonemos a nuestro hermano por lo que aparenta ser, por lo que nosotros estamos observando en él o en ella, por las viejas lecciones que nos hemos enseñado a nosotros mismos, es decir, es que es un malo, es un pecador, es una pecadora. Vamos a liberarnos de todo esto. No temas caminar a su lado. Recuerda que al lado nuestro va nuestro Padre. Es como recordar que, esta persona es parte mía y esto es lo que yo tengo que trabajar aquí en esta vida. Hay gente que puede tener 80 años y sigue sin querer y reforzando y justificando por qué no quiere perdonar una situación, una persona, varias personas. De eso se trata la vida, perdonar. Y si no perdonas, pues no importa la edad que tengas. Van a venir todas esas emociones que están relacionadas con la falta de perdón. Y yo creo que todos queremos sentirnos plenos, en paz, dichosos y aceptados, ¿verdad? Por todos. Recuerda que con el que viajas, viaja con luz, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y vamos a pasar a la lección 240 y nos dice: el miedo de la clase que sea no está justificado, ¿ok? El miedo de la clase que sea no está justificado. Así que no hay truco aquí. El miedo es un engaño. Da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podrás ser y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en este mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste. Solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre, para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando que el miedo de la clase que sea no está justificado.